La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva jornada, una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios a los genocidas. Estamos en la emisión número 331. ¿Mm? 331 veces diciendo cómo están. Nosotros aquí preparados para hablar sobre los juicios a los genocidas y también para hablar sobre algunas cosas que nos traen al presente, ¿sí? Aunque no quisiéramos que así fuera. Bueno, estuvimos hoy en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, como siempre, La Retaguardia, a través de este programa. Está allí acompañando a las madres de la línea fundadora. Mucho frío, mi garganta responde a ese frío rápidamente. También hacía, digamos, había mucha lluvia. Pero bueno, eso no impidió que bastante gente se reuniera alrededor de Mirta Baravalle y de Nora Cortiñas, integrantes ambas de la línea fundadora de las Madres, y de Sergio Maldonado, que se acercó, que estuvo allí, el hermano de Santiago y a quien vamos a escuchar en su intervención allí en la ronda, y también en un pequeño mínimo aparte que tuvimos cuando terminó la intervención de las madres. Se me ocurre que el programa de la semana pasada, que giró alrededor de las últimas palabras de Astiz en el juicio, nos ha dejado, digamos, mucha repercusión y nos ha dejado algunas cosas súper interesantes que andan girando alrededor a partir del formato gráfico en la página de La Retaguardia, sobre todo el diálogo y el análisis que hizo el procurador en causas por crímenes de lesa humanidad, Jorge Aguad, acerca de el discurso de Astiz, a quién le habló Astiz. Recién me di cuenta que Astiz tiene Facebook y tiene no llega a los 150 amigos. así que podemos empezar a hablar de más solo que Astiz en Facebook, ¿no? Lástima que quizás en la vida no esté tan solo, todavía hay mucha gente que lo reivindica y a esa gente, según Aguad, y nosotros compartimos este análisis, estuvo dirigido el discurso que Astiz dio la semana pasada en sus últimas palabras antes de ser condenado nuevamente, seguramente a una nueva prisión perpetua en este tercer tramo de la megacausa de la ESMA. Ojalá que sea, como también dijo Aguad, en noviembre, como mucho en diciembre, que sea este año que termine este juicio, que ya lleva 5 años. Un ratito después de que terminamos el programa de la semana pasada, nos llegó un audio de una de las querellantes en la megacausa de la ESMA, de Ana María Cariaga, que es la hija de Esther Balestrino y por eso es querellante en esta causa. Esther es una de las madres iniciales de lo que después sería Madres de Plaza de Mayo y fue secuestrada el 8 de diciembre. Este 8 de diciembre, cuando se haga la marcha de la resistencia, se estarán cumpliendo 40 años de que Astiz la marcó con un beso infiltrada en ese grupo de la Santa Cruz y eso determinó que la patota del grupo de tareas 332 la llevara a la ESMA y que luego fuera víctima de los vuelos de la muerte después de las torturas y que su cuerpo apareciera junto al de las otras dos madres, Mari Ponce y Bianco, y Azucena Villaflor, en las playas cercanas a Santa Teresita y enterradas como NN en una fosa común en el cementerio de General Lavalle, que desde hace 10 días es sitio de memoria. Así que la vamos a escuchar a Ana María Cariaga opinando acerca del discurso de Astiz la semana pasada en el juicio ESMA. Por iniciativa de un grupo de estudiantes y docentes de la Escuela de Enseñanza Media número 1 Manuel Belgrano, en el marco del programa Jóvenes y Memoria, se declaró recientemente sitio de memoria al cementerio de General Lavalle. La idea le surgió a partir de la pregunta por la identidad de los desaparecidos que estaban enterrados allí como NN. Los jóvenes contaron que lograron esto luego de 6 años de trabajo, durante los cuales les costó mucho que la gente pudiera escuchar acerca del horror ocurrido en un pueblo de alrededor de 5.000 habitantes, en donde la legislatura local, compuesta por 6 diputados, aprobó por unanimidad esta ordenanza. Es la primera vez que en esta ocasión se utilizó, es la primera vez que se utiliza la séptima banca, que estuvo destinada a que los alumnos se explayaran acerca de las razones e importancia de la tarea que llevaron adelante. Esta investigación tuvo motivaciones similares a las que en su momento llevaron también los alumnos de una escuela de Melincué, a los alumnos de esta escuela, a indagar acerca de la identidad de 2 desaparecidos que estaban enterrados en el cementerio de ese pueblo, de esa localidad, como NN. En el cementerio General Lavalle estuvieron enterradas durante 28 años, como NN, entre otras, las víctimas del llamado secuestro del grupo de la Santa Cruz, que fueron identificadas en el año 2005 por el equipo de antropología forense. En el tramo actual del juicio que juzga los delitos cometidos en la ESMA, están siendo juzgados por primera vez los pilotos acusados de arrojar a los desaparecidos con vida al mar desde los llamados vuelos de la muerte, justamente la solución final que los desaparecedores se jactaban de haber hallado. Por esos hechos fue condenado Astiz, quien recientemente objetó a través de su abogada la presencia en la sala, en un juicio oral y público, de alumnos que estaban autorizados para ello en el marco de una acordada que, en relación al programa La Escuela va a los Juicios, estaban asistiendo a la audiencia. La presencia de los jóvenes, que son los que continúan la lucha por memoria, verdad y justicia, tanto de aquellos como de estos, como de la juventud, inquietan a los desaparecedores, como los perturba la inquebrantable voluntad de esta sociedad de sostener esta lucha por memoria, verdad y justicia. Nora Cortiñas, Norita, cerró el acto de General Lavalle, que tuvo que hacerse en un polideportivo por la cantidad de gente que no cabía en la legislatura, cerró con su homenaje habitual a los 30.000 presentes ahora y siempre, que incluye hoy ineludiblemente el grito de Santiago Maldonado presente. Bueno, ahí Ana María Cariaga en realidad estaba haciendo mención, estaba contando desde su mirada de hija de Esther Balestrino ese momento del Consejo Deliberante de esa zona, bueno, por unanimidad, allí dando, declarando sitio de memoria al cementerio de General Lavalle. A eso hacía referencia Cariaga en ese audio que estábamos escuchando recién. Hacía, bueno, recordaba lo que había pasado en esa escuela de Melincué, que también es un antecedente poco conocido, pero que también es muy importante que tener presente, sobre todo porque se van dando estas movidas de que a veces los pibes y pibas de las escuelas, a partir de los programas impulsados desde el Estado, como Jóvenes sin Memoria, o como La Escuela va a los Juicios, se interesan y terminan investigando lo que otras personas o lo que la justicia misma no investiga. Ahora sí, la vamos a escuchar. Si todavía no viste el video del momento en el que Ana, su hija Anita y Nora Cortiñas estuvieron ahí en la playa y estuvieron un tiempo ahí mirando la profundidad del mar y después escribiendo dónde está Santiago Maldonado o justicia para Santiago Maldonado, lo tenés el video en el Facebook de La Retaguardia a través de esa imagen que tomó en vivo y que transmitió en vivo Luis Angió, y también tenés en la página web de La Retaguardia un texto que escribimos a partir de una foto en la que Luis registró ese momento con las chicas de espaldas a la foto, pero de frente al mar que devolvió a Esther Balestrino. Ahora sí la escuchamos a Ana María Cariaga hablando de las palabras de Astiz. En el marco de este tramo de un largo juicio que juzga los delitos cometidos en la ESMA, Alfredo Astiz empezó lo que se llama el uso de las últimas palabras, reprochando que no le habían dado la oportunidad de hablar durante 15 horas, una por cada uno de los años en que estuvo preso, o al menos 5 horas, una por cada uno de los años que dura este juicio. Todas las veces que hizo uso de este beneficio que la justicia le brinda, se explayó largamente con lenguaje militar y desconociendo la legitimidad de las partes involucradas en este o estos procesos judiciales, victimizándose. No deja de sonar paradójico que quien abusara de su poder frente a víctimas indefensas en el marco de un dispositivo concentracionario hablara de asesinos y torturadores, intentando desresponsabilizarse bajo el amparo de la reivindicación de la obediencia debida por los crímenes y delitos aberrantes cometidos por él y sus secuaces. Muchas veces se ha hablado de la reconciliación, del arrepentimiento, del perdón. Escuchar a Astiz reivindicar los crímenes cometidos e intentar reinstalar el discurso de la amenaza terrorista y subversiva, encarnada hoy en el pueblo mapuche, no hace más que poner de relieve la importancia de sostener la continuidad de los juicios y la responsabilidad que en el juzgamiento de estos delitos tiene el Estado, así como en su momento la tuvo en relación a los crímenes cometidos. Los delitos de lesa humanidad y genocidio no son parte del pasado, sino que son crímenes imprescriptibles, se continúan en el tiempo, no pierden su vigencia, y los dichos de estos personeros de la muerte que secuestraron, que robaron bebés y que mancillaron el cuerpo de seres humanos a quienes tenían en condiciones infrahumanas, ponen de manifiesto la necesidad de su juzgamiento. No es casual que hoy se reciclen en sus discursos en contra del pueblo mapuche, porque la pregunta por Santiago, el interrogante, ¿dónde está Santiago Maldonado?, les resuena en el reclamo incansable que frente a ellos tuvieron siempre las madres, por lo cual las secuestraron, y que aún así, un reclamo que aún así fue tomado por la sociedad y no pudieron acallar. Bueno, gracias Ana María Cariaga por haber participado de Oral y Público a partir de este testimonio que nos ha dejado y que se nos había quedado afuera del intenso programa de la semana pasada. Este no es menos, ¿eh? Señores terribles asesinos, no se la lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y Público. Nuestras causas. Por el semblante que traes, fácil se puede. Le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. Va el señor Echecolás y se establece en un auto con

Bueno, te agradecemos y que tengan una buena jornada artística y de memoria el próximo sábado a las 11 de la mañana, sábado 14 de octubre, para aquellos que escuchan el programa otros días, allí en la Plaza Moreno de La Plata. La convocatoria es a que lleven sus pinceles, sus rodillos y entre todas las manos que estén allí presentes, vuelvan a dejar bien marcada en la vereda, allí en la plaza central, además, el rostro, esa silueta de Jorge Julio López, tan reconocible para muchos de nosotros, pero que a la vez no somos todos los que deberíamos ser gritando por su ausencia. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, seguimos la lucha. Estuvimos charlando con Julio Avincheto, él es integrante de Hijos La Plata, y bueno, hablábamos también sobre la causa contra dos integrantes de la CNU allí en La Plata. Si los juicios están fragmentados y van lentos, los que implican etapas anteriores al golpe de Estado del 76, tienen como otro tipo de complicación extra, ¿no? Para sumarse, que tiene que ver claramente con, bueno, con que algunas personas incomoda ese periodo del tiempo de un gobierno democrático vinculado al peronismo, va vinculado, no, el peronismo en el poder, en el tercer mandato de Perón y en el posterior de Estela Martínez de Perón, luego de la muerte del general. Y allí, bueno, hay personas que se incomodan. Seguramente eso hace que los juicios sean más fragmentados aún que los otros y que sean más lentos aún que los otros. Bueno, con esta cortina identificatoria de Oral y Público nos metemos a escuchar las voces y los sonidos de la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora del día de hoy bajo la lluvia. Allí no alcanzaban los paraguas para guarecernos todos y transmitimos en vivo a través de Facebook, del Facebook de La Retaguardia, la ronda de hoy. Y aquí vamos a escuchar los audios editados por Pablo Giacobbe en pleno proceso paterno. Pablo está editando con una mano, con la otra mece la cuna y con la mano derecha hace, bueno, en el caso de hoy, la edición de los audios que pudimos registrar allí en la plaza. Vamos a comenzar como comenzó la toma del micrófono allí en la ronda, después de haber dado las vueltas a la pirámide y de haber nombrado los nombres de los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos al grito de presente, tomó el micrófono Sergio Maldonado, el hermano de Santiago. Vinieron familias, chicos, por suerte no pasó nada. En todo el país fueron más de 200 ciudades donde se manifestaron pidiendo la aparición con vida de Santiago. Se siguen haciendo acciones todos los días. Esos pequeños actos de aparecer y no estar grandes marchas no hace falta, sino simplemente convocarse y no quedemos adentro, como hicieron en la época de las madres, como lo están pasando ahora de nuevo. Así que simplemente eso, no puedo hablar nada de que esté relacionado con la causa, porque estamos cuidándonos un poco, porque se filtró mucho antes y nos jugó siempre en contra. Así que ahora con el nuevo juez hay otra esperanza, que por lo menos se avance. Lo quiero buscar a Santiago, encontrarlo. Así que nos queda más que nada que esperar. Desgraciadamente vienen las elecciones, usan también la política, los que están en el gobierno, para ir tapando todo. Así que esperemos que dentro de 15 días tengamos otras novedades, que sean positivas. Así que muchas gracias por estar siempre acompañando a Norita, a Mirta y a todas las madres que vienen acá, aunque sea una vuelta, con eso es suficiente. Para ellas es muy importante. No ahora están con la pierna que no puede caminar y viene igual y no la podemos parar. Así que ustedes que caminan bien, acompáñenla, por favor. Muchas gracias. ¡Vamos, vamos, Lechuga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Lechuga! ¡Aparición con vida! Gracias. Sergio pidiendo que acompañemos a las madres. La verdad que sí que es importante estar allí en la ronda de los jueves para quienes no están en horario laboral. Es importante acompañar a las viejas ahí. Mirta Baravalle tomó un micrófono luego para decir lo suyo. Yo creo que todos los que hemos estado en esta lucha de búsqueda de justicia en casos, en décadas, ¿no? De alguna manera todos los que luchan, los que luchamos, los que luchan y los que lucharán, se van entrelazando esas generaciones. Y es una forma de cada vez ser más capacitados y más fuertes para poder en algún momento, más antes que después, ¿no?, que realmente podamos llegar a tener una posibilidad de un mundo en paz. No para unos pocos, sino para todo el mundo. Eso es lo que de alguna manera creo que los que somos más veteranas apuntamos, ¿no? En las generaciones presentes y en las que vendrán. Y todas las fortalezas que puedan tener a través de los tiempos. Así que muchas gracias y bueno, a seguir luchando cada uno en su vida. También, por supuesto, habló Nora Cortiñas. Quien le iba a quitar el micrófono justo a ella. Sentada en esta ocasión, estaba esperando su turno, pero cuando le llegó el micrófono a las manos, se paró para hablar sobre esta jornada de 12 de octubre, ¿no? Hoy hablábamos en el programa de la mañana que no solo aquí se recuerda la matanza de manera festiva, sino que en España es la fecha mayor, digamos, ¿no? La fecha de celebrar el Día de la Hispanidad. Qué loco, ¿no? Uno puede encontrar en esa afirmación de el día más importante del calendario nacional de España en un ataque colonial como el que fue la conquista del territorio americano, y quizás allí pueda entenderse también algunos problemas identitarios que está sufriendo España ahora, ¿no? La mayoría de los países del mundo celebran su independencia, algunos celebran además el comienzo de los procesos revolucionarios que llevan a la independencia. En España celebran el Día de la Hispanidad, que es justamente el comienzo de la conquista. Nora habló de esto. Hoy ustedes saben que se recuerda, no se festeja, se recuerda la colonización de nuestra querida América. Ya se aminora esto, ¿no? Ahora se recuerda el último día, el 11 de octubre, y hoy es el día que empieza la lucha más fuerte de las comunidades aborígenes y de todos nosotros. Yo voy a leer un discurso de Cuauhtémoc, un mexicano que hizo un documento alusivo muy bueno. Voy a leer una parte porque es un poquito largo. Dice, consta en el archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo, firma sobre firma, que solo entre el año 1503 y el de 1660 llegaron a Sanlúcar de Barrameda 180.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. Todo afano. Saqueo, ay no, una palabra más fina. Saqueo, yo me adelante. No lo creyera yo, porque es pensar que los hermanos cristianos faltan a su séptimo mandamiento, expoliación, afano. Guárdeme, don Alcín, de figurarme que los europeos, igual que Caín, matan y después niegan la sangre del hermano. ¿Genocidio? Muerte brutal. Eso sería dar crédito a calumniadores como Bartolomé de las Casas, que califican al encuentro de destrucción de las Indias, o a ultrosos como el doctor Arturo y Sar Pietri, quienes afirman que el arranque del capitalismo y de la actual civilización europea se debió a esa inundación de metales preciosos. No, esos 180 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata deben ser considerados como el primero de varios préstamos amigables de América Latina para el desarrollo de Europa. Lo contrario sería presuponer crímenes de guerra, lo cual daría derecho no solo a exigir devolución inmediata, sino a indemnización por daños y perjuicios. Bueno, esta es una parte del documento, lo pueden buscar por internet. Esto sería el comienzo de la deuda externa, esa que aumentó, y hoy nos enteramos que hay una nueva cifra, 270 mil millones de dólares, no de pesos, de dólares. Es un vuelto. Sí, una vaguedad. Escúchame, ¿qué son? Hay que pagar. ¿Se acuerda que las deudas se pagan? Pero a mí me pasó algo raro hace poco. Todos decían, las deudas se pagan, las deudas hay que pagarlas. Hasta los niños dicen, si yo compro un juguete tengo que pagarlo. Pero ¿qué pasa? Mi vecino gastó luz y me hicieron que yo la pagara. No, si él la gastó, ¿por qué la voy a pagar yo? Entonces nosotros, ¿por qué vamos a pagar una deuda que no usamos? Porque acá se usó para hacer colegios, hospitales, rutas. No, la plata que se pidió fue para que se la embolsaran en los bolsillos los políticos, una parte de la iglesia, de esa iglesia que no es la nuestra, la de los pancistas, ¿se acuerdan quiénes son, no? Sí. Los que los domingos van a comer ravioles a la casa de la vecina rica, mientras en el barrio todos se ponen de hambre. Esos son los pancistas, no se olviden, ¿eh? Que no son estos, los nuestros no son estos y no son los que piden la reconciliación. Nada de reconciliación. Cárcel común, perpetua y efectiva. Así que bueno, eso tenemos que tener en cuenta. Por eso hoy no hay para festejar, hay para acompañar y decir que así como Santiago se lo llevaron porque molestaba para el proyecto del régimen este de afano de tierras, así con esa palabra, ¿no? Molestaba porque era un joven que, ¿qué tenía que hacer ahí de empujar a los indígenas que siguieran exigiendo? No, no, molestaba. Norita, qué grosa, che, qué grosa. Hay más de Nora Cortiñas, en este caso a propósito de la plaza, justamente, de estar ahí. Hoy había una marcha de acá de ATE reclamando y yo le dije, chicos, no hay que aflojar, y dijo, si ustedes hace 40 años que están, nosotros no vamos a aflojar. No, así que dejamos una semillita, como nosotras que recogemos la semillita que nos dejaron nuestros hijos e hijas. Y por eso vamos siempre con los brazos en alto, reclamando verdad, justicia, memoria. Hoy es el último nuestro desaparecido, es Santiago, pero pensamos desde el primero. Todos están en la misma categoría de desaparición forzada, crimen de crímenes, que es cuando una persona se la priva de todos sus derechos. Por eso seguimos, por eso mucha gente alguna vez dijo, ¿por qué siguen yendo a la plaza? Inclusive, ustedes recordarán que hace también unos años dijeron, ¿por qué seguíamos haciendo la marcha de la resistencia? Hoy les aviso que la vamos a hacer el día 7 de diciembre y ya hablaremos con Mirta de cuántas horas. Haremos todas las que nosotras creemos necesarias. Los que no puedan o no quieran, pueden optar. Si en vez de 12 horas pueden venir dos, vienen dos. Qué sé yo, hay gente que no puede, que no, yo ni sé si voy a poder trepar este. Si estoy por eso, me estoy adelantando. Me estoy adelantando yo, por si me ven 10 minutos. El jueves 7 de diciembre, entonces, agendalo, porque es una nueva marcha de la resistencia. Como ya sucedió el año pasado, seguramente habrá quienes encuentren motivos para volver a resistir. Estamos aquellos que hemos acompañado a las madres como Nora, Mirta y Elia, que creyeron que siempre había algún motivo para resistir, estuviera quien estuviese en el gobierno. Hubo también integrantes de la comunidad mapuche chilena que quisieron acercar su saludo en el día de hoy, además aprovechando también la presencia de Sergio Maldonado, así que lo escuchamos al compañero. Marimari Lamián, Marimari Peñi, vengo de las comunidades mapuche de Chile. Quiero recordar que allá han habido últimamente varios asesinados. La última represión que hubo hace una semana atrás, tomaron a altos dirigentes de las comunidades mapuche de la Futihualimapu y de la Wulmapu. Wulmapu es Temuco, Futihualimapu es Osorno, Puerto Montt. Estamos comprometidos con ustedes, ¿ya? La lucha que da la Madre de Mayo de los 40 años es la lucha no solamente del pueblo argentino, sino que también del pueblo latinoamericano. Y esta lucha comenzó hace, como lo decía la Lamián, hace 500 años atrás. En lo que hoy día se llama globalización, comenzó con la invasión de los pueblos españoles, ¿ya?, hacia los pueblos originarios, en la cual vinieron exclusivamente a robar nuestra riqueza, ¿ya?, a producir un genocidio, y eso hoy día todavía se mantiene. Porque hoy día la globalización, en el caso de Chile, ya de nuestras comunidades, se llama la recolonización, y que pasa justamente por la apropiación de las riquezas naturales, como el agua, las tierras, ya, que significa que van expulsando a nuestras comunidades. El pueblo mapuche en Chile correspondía aproximadamente 8 millones de hectáreas su territorio, que partía de Coquimbo, que es la altura de San Juan, hasta Puerto Montt, que es pasado de Bariloche por el lado argentino, o sea, Bolsón, eso es Puerto Montt. Todo ese territorio era el pueblo mapuche, más la parte de Argentina, que comprendía aproximadamente en población cerca de 2 millones de personas. Nuestro compromiso y nuestra solidaridad es con Santiago Maldonado, ¿ya? El proceso de represión que hay acá en Argentina, nos estamos viviendo nosotros las comunidades en Chile. Así que muchas gracias. Feu callar. Nos metemos rapidito con lo último que nos queda de la ronda de hoy, que es unas cortas palabras con Sergio Maldonado, que ya había dicho, ¿no?, en su intervención, que no quería hablar de la causa porque, bueno, no quería dar ventajas, ¿no?, que se habían filtrado algunas cosas que Gendarmería había utilizado después para seguir encubriendo. Antes de escucharlo a Sergio, hagamos un acto de un esfuerzo por volver a escuchar parte del debate que ayer hubo en TN, en el que el candidato del FIT, Marcelo Ramal, presionó a Elisa Carrió preguntándole por Maldonado, hasta que le hizo decir esta barbaridad. Usted no me respondió. ¿Qué quería que te responda? Usted no me respondió sobre Santiago Maldonado. Mira, la verdad es que... Déjeme terminar. Yo no la vi pedirle explicaciones a su gobierno. Soy no la vi. Autora del periodista, tratado sobre desaparición forzada. El periodista Santiago Fioritti la llamó por teléfono en Clarín le preguntó por el tema y usted lo único que hizo fue defender a Patricia. Es que Bullrich. No sé si está en Chile. Esa es la realidad. No sé si está en Chile. Esa es la realidad y usted le debe una explicación cuando al electorado sepa, sobre esto. Cuando sepa usted que le debe no está una en Chile, voy a hablar. Ramal, sobre este Ramal, tema. El minuto para responder a Carrió. Su minuto, Carrió. A ver, hubo muchas desapariciones, pero nosotros nunca lo usamos políticamente. Hay miles de desapariciones diarias. Hubo una desaparición forzada, la de Jerez, quien la inventó Kirchner para rescatarlo. Nunca lo usamos políticamente. Yo estoy segura que el gobierno no tiene nada que ver con esto. Ahora, si existió un hecho por parte de alguien de gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto tiene que ir por encubrimiento. Ahora, la pregunta es que hay un 20% de posibilidades es que este chico esté en Chile con el RIM. A ver. Y bueno, nosotros queremos con vida. ¿Saben qué pasa? Y se lo ruego a toda la nación. Hay algunos que quieren muertos y nosotros queremos vida. Bueno, seamos optimistas, ¿no? Si Carrió piensa que hay un 20% de posibilidades de que Santiago Maldonado esté en Chile, debe pensar, aunque no lo diga, que el 80% de posibilidades es que lo haya secuestrado y desaparecido la gendarmería, ¿no? Porque si no, ¿dónde está el 80%, no? La historia la juzgará, seguramente. Como... no sé si la historia la juzgará. En realidad uno piensa en la cantidad de gente que ha dicho durante el terrorismo de Estado en la Argentina que los desaparecidos estaban en Europa. Y a muchos de ellos la historia no los ha juzgado, ¿no? Pero bueno, fijemos los audios, guardemos estos audios, porque dentro de algunos años van a ser muy importantes. Y habrá mucha gente que el domingo irá a votar a Elisa Carrió, que dicen las encuestas que va a tener el 54% de los votos, o por ahí, abrumadora mayoría, que en pocos años estarán pidiendo, diciendo qué barbaridad que desapareció Santiago Maldonado, y serán los desentendidos con sus propios votos. Ahora sí, estos casi 30 segundos... de Sergio Maldonado hoy en la plaza charlando con nosotros. Sergio, ¿te puedo molestar un momento para la retaguardia? Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. ¿Por qué una vez más un jueves aquí en la plaza con las madres? Porque justo coincide que vengo y trato de dejarlo el jueves para acompañar a la Nora, que nos acompaña todo el tiempo. Uh-huh. Es como una devolución para lo que ella les da todo el tiempo. Nobleza obliga, así que... Es inevitable preguntarte si todos nos indignamos anoche viendo a Carrió diciendo que hay un 20% de posibilidades de que Santiago esté en Chile. Me imagino lo que les debe haber pasado a ustedes, si es que lo vieron. No, ni a nuevo comentario. O sea, me preocuparía si diría otra cosa, ¿no? Uh-huh. Bueno, te agradecemos. Gracias. Nobleza obliga, dice Sergio, a acompañar a Nora, que los ha acompañado la familia de Santiago Maldonado, en especial Sergio y su compañera Andrea. Se sienten muy contenidos, muy abrazados, muy acompañados por Nora Cortiñas. Entonces, cuando andan por Buenos Aires y es jueves, se pegan una vuelta por la Ronda. Vamos a cerrar el programa de hoy escuchando también a Nora, pero no en la jornada de la Plaza de Mayo, no en la Ronda, sino el sábado pasado aquí en La Retaguardia estuvimos haciendo una jornada cultural de amor y resistencia, así la llamamos. Nos parece que son necesarios estos espacios en estos momentos en particular, nos parecen siempre necesarios estos espacios, pero en este momento en particular de bajón generalizado para muchos de nosotros, nos parece importante estar aquí. Nora en un momento pidió tomar el micrófono y dijo algunas cosas que quisiéramos rescatar. Estoy como estos días como muy especial, porque todos estos días digo, 41 primaveras que nos ha gustado. Podría decir 41 años,